hace 8 días y nos propusimos también que semanalmente vamos a tener aquí invitada a Gina Plazas. Ella es psicóloga de Compensar, porque recordemos que Compensar pues tiene también su oficina de empleo, 2 oficinas de empleo en el municipio de Soacha, y semanalmente pues estamos conociendo diferentes ofertas laborales. Son posibilidades para los soachunos, para las personas también que vivan en municipios vecinos, en fin, de acuerdo a el perfil de cada uno. Gina, de nuevo, hola Gina, psicóloga de Compensar, buenos días. Ariel, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, sí señor. Óyeme Gina, ¿cómo nos fue la semana pasada? ¿Fue el jueves tal vez que estuvimos hablando? El miércoles. El miércoles también, uh-huh, bueno, sí, hace 8 días exactamente. Es que el jueves la publicamos en Periodismo Público. Sí señor. Pero aquí en Periodismo Público Radio, el miércoles estuvimos hablando de ofertas de empleo. Su merced nos trajo todo un listado de posibilidades para los oyentes, para los residentes, para los habitantes de Soacha y sus alrededores. ¿Cómo nos fue en eso? Bueno, ¿qué tal, Ariel, la convocatoria y la asistencia? Ariel, asistió una gran cantidad de gente haciendo referencia a que habían escuchado la noticia y pues que también vieron por la página la convocatoria y los diferentes perfiles. Sin embargo, lo que hablábamos el día miércoles, y aunque a veces la gente va a pregunta, se acerca, inscribe su hoja de vida, a veces no lleva los documentos o sigue reacia algunos temas que son, pues ya internamente se explican en la convocatoria o el perfil específico al cual les interesa. Bueno, pues digamos que nuestra labor es divulgar y ya sí, de ahí es para adelante, pues cada uno, hay mucha gente que ahí se queda, ¿cierto? De acuerdo. Llega como que no es lo que yo estoy buscando, como que no le convence y ya. Bueno, Gina, aquí me pasaron un listado, son muchas. Voy a leerlas así rápidamente y ahorita como que su merced me ayuda como con las especificaciones, claro, de cada uno, sí, ¿vale? Sí, señor. Operario de aseo, operario de producción. Cuando hablamos de operarios, ¿hombre y mujer? Sí, señor. Ok, perfecto. Operarios, operarias, entonces, de aseo, de producción, operario de producción textil, asesores comerciales, auxiliares de bodega, conductor, asistente de comercio exterior, en fin, hay muchas posibilidades para las personas. ¿Cuál es la dirección de la oficina de la calle 14, Gina? Calle 14, número 676. 676, oficina de empleo Compensar, ¿no? Sí, señor, la que está ubicada al pie rapidicada o arriba del Banco Caja Social. Perfecto, y la otra es la que queda en el centro comercial, segundo piso, sí, señor. Bueno, Gina, ayúdeme con estas ofertas que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, adicional de pronto a lo que hablamos hace 8 días, en cuanto que seguimos necesitando y seguimos en la convocatoria de asesores comerciales punto de venta y asesores comerciales puerta a puerta, auxiliares de bodega, esta semana tenemos 2 solicitudes nuevas para el área de conductores. Okay. Solicitamos de manera específica hombres para el área de conducción con licencia C1 o C2, libreta militar y certificado de estudio. Se trabaja aquí en Soacha, pero también se debe tener la disponibilidad para estar en Bogotá, donde no solamente hacen la parte de conducción, Ariel, sino que también deben de tener la posibilidad o hacen funciones mezcladas de carga y descargue de acuerdo a lo que requiere la empresa. Bueno, y requisitos de pronto para ellos, casi todos, o yo diría que todos, por lo menos tener bachillerato, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. ¿O no tanto? En este caso, para el conductor lo requieren bachiller, sí, señor. Pero para otras ofertas que tenemos, por lo menos independiente del nivel académico que tengan, que sí tengan la certificación académica de 5.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º o básica o bachiller. ¿Hasta donde hayan hecho? Hasta donde hayan hecho, pero es importante que tengan el certificado del colegio, de la escuela, el instituto donde lo hayan cursado. Gina, una de las falencias, entiendo, es que llegan sin documentos, ¿cierto? Sí, señor. Les llama la atención la oferta laboral y llegan a preguntar, pero no traen los documentos. Así es. Entonces, realmente es un requisito más que a nosotros, es de la empresa, ¿sí?, directamente quien lo hace. Y son procesos que la empresa solicita porque cuando ellos recogen o las personas firman contratos, pues ellos también tienen que cumplir con un procedimiento interno y son normas de calidad de la empresa internamente. Entonces, pues es la justificación que ellos tienen para decir que una persona cumple también con un perfil específico. Sí, oiga Gina, mire, a mí me han preguntado por ahí por el camino, hay veces no falta uno que se encuentre a alguien y le pregunte, ¿sabe qué me han dicho? Me dicen, oiga, hay en Compensar, aquí hay oficinas de empleo, Compensar tiene, creo que el SENA también, y me preguntan, ¿Ellos cobran? ¿Uno tiene que pagar algo por presentarse? Pues yo le traslado la pregunta. Ok, no, Ariel, el proceso es completamente gratuito para toda la comunidad. No tienen que pagar ningún solo peso, ningún centavo, ni para registrar su hoja de vida, porque nos ha pasado, ¿sabes? Alguna vez alguna persona llegó a hacer registro de la hoja de vida y por la séptima específicamente había una persona que les estaba diciendo que les cobraba, les daba el turno y hacían el registro en la hoja de vida. Y es importante aclarar a todas las personas pues que nos escuchan que el proceso es completamente gratuito. Llegan, les dan un turno, llegan con su hoja de vida, hacen el registro, el proceso de orientación donde llega con un psicólogo y le dice cómo hacer una hoja de vida, cómo hay que presentar una entrevista y refuerzan algunas habilidades que se deben identificar, es completamente gratuito. Cuando también llegan a un tercer proceso, que es la parte desde psicología, donde nosotros hacemos la entrevista para enviarlos a las empresas, es completamente gratuito. Bueno, mire, Gina, pero mire que sí, la aclaración totalmente válida. Y las preguntas de esas personas también son totalmente válidas, porque no falta el vivo por ahí que vaya a cobrar o gente que no va, porque si está sin empleo, y en Soacha pasa eso, sin empleo y muchas veces no tienen ni con qué comer, entonces no tienen ni para el transporte y si se hacen la idea que tienen que pagar, pues no van. Pero entonces se aclara totalmente gratis. Pueden llegar a la calle 14676, cerca al Rapicá, y ahí la oficina de Compensar, la oficina de empleo, y ya, pues de ahí para adelante, simplemente me imagino que ustedes les brindan absolutamente toda la información, las posibilidades, qué documentos, en fin, todo, ¿cierto? De acuerdo, Ariel, de hecho, de acuerdo, es importante, por ejemplo, también resaltar dentro del proceso que hacemos como agencia de empleo, a las personas se les brinda una ruta de capacitación que es completamente gratuita, que son competencias donde se fortalece todo el proceso de enseñanza, de fortalecer el proceso humano de cada uno para que vayan muy fortalecidos a las entrevistas. Y es un proceso completamente gratuito son 2 semanas de competencias o son 2 semanas de capacitación donde tienen que ir las personas de 8 de la mañana a 5 de la tarde y la agencia les brinda, o como caja de compensación, se les brinda el almuerzo y el refrigerio, y es completamente gratuito, y las personas deben de saber eso porque deben de aprovecharlo. En algún momento, y entendemos, y nuestra prioridad finalmente es que las personas se vinculen laboralmente, y vamos a la pregunta que nos hacía pronto la semana pasada la oyente que nos llamó, ¿qué pasa si conseguimos empleo? No importa, queda aplazada, y todas esas capacitaciones y esos cursos que se trazan para mejorar, que las personas mejoren su perfil laboral, pues quedan simplemente aplazados, pero son completamente gratuitos a toda la población. Óyeme, pero es que además, mire, toda esta capacitación que se les ofrece totalmente gratis, pues además de servirles para que laboralmente se ubiquen, también enriquecen los conocimientos y, digamos, frente a un mundo laboral van a tener mucho más amplia los conocimientos, ¿no? Así es, salen completamente convencidos de que son capaces de enfrentarse a una entrevista laboral, pero también les ayudan a identificar cuál es su proyecto de vida, hacia dónde van, porque dentro de todo ese proceso también se puede evidenciar que aunque de pronto se hayan realizado, no sé, funciones toda la vida de operarios de bodega, no significa que ese sea su camino, en eso se quieran desempeñar. Y esos cursos también les ayudan a eso, a que identifiquen cuál es su proyecto de vida, qué quieren hacer y desde dónde deben de comenzar para pues poder proyectarse y asimismo mejorar su calidad de vida. ¿Ha pasado el caso, Gina, que de pronto alguien asista al curso después de hacer el proceso, de cierto modo, y asistir al curso, sacar tiempo y no vuelven? ¿Ha pasado el caso o definitivamente hay un compromiso que quien asiste al curso es porque ya está súper interesado y, digamos, asiste pues a la oferta laboral como tal, la aprovecha? Lo que normalmente se da es que las personas terminen todo el proceso okay. Y se vinculen laboralmente de manera más fácil. Sin embargo, Ariel, lo que yo te decía, para nosotros el objetivo más importante es que se ubiquen laboralmente. Cuando desertan de estas semanas de capacitación es porque se vinculan. Sí, es como la única razón por la cual los dejan. Se vinculan en otro lado, se vinculan laboralmente. Okay, sí. Entonces, pero pues simplemente dejan la capacitación, la dejan en stand-by y la retoman cuando puedan tener la disponibilidad de las 2 semanas porque va de 8 a 5 de la tarde. Ok, es toda una jornada, toda una entrega, hay que hacer un sacrificio, hemos dicho disposición total, pues. Disposición completa, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena, claro que vale la pena, y más si digamos que se ubica uno laboralmente, pues, ¿cómo no va a valer la pena? Bueno, Gina, recordemos de nuevo las posibilidades que hay en estos momentos. Entiendo que hay algunas todavía que mencionamos la semana anterior, pero también de las nuevas, para que la gente tenga ahí, ahí sí como el cuento, la información precisa. Esta tarde o mañana, Gina, publicaremos de nuevo en Periodismo Público. Sí, será que sea ahorita sobre el mediodía. Sí, pero pues igual la gente la ve, no hay problema. Okay. Sí, señor. Ok, Ariel, tenemos nuevo un técnico electromecánico, donde necesitamos pues que tenga experiencia en reparación de motores e instrumentos eléctricos, ¿sí? Reparación de motobombas, de manera específica, y ventiladores. Necesitamos solamente pues que sea técnico, tecnólogo, sirve como experiencia la práctica que tuvieron para poderse graduar o obtener el título. El trabajo o el horario que ofrece la empresa es de lunes a sábado, pero el lunes a viernes es pues de 8 a 6 y el sábado se trabaja a mediodía. Okay. Nueva también tenemos el conductor, como mencionaba, conductor con licencia de conducción C1 o C2 para trabajar aquí en Soacha, pero también tiene la disponibilidad para entrega de mercancía a nivel Bogotá. Una empresa de Soacha, pero también tenemos con una empresa entrega de mercancía que es reconocida a nivel Bogotá. Que también necesita aproximadamente 20 conductores. Entonces, en este momento tenemos un masivo y requerimos personal dispuesto. Importante, Ariel, me parece, no solamente se realizan funciones de conducción, las personas que van y se presentan a estas vacantes deben de ser conscientes de que están o deben de estar prestos a hacer levantamiento de mercancía. Obviamente tienen a sus personas que les ayudan, que son los auxiliares de camioneta, pero pues ellos deben de tener la disponibilidad para realizar también estas funciones. Bueno, yo creo, esos son los dos nuevos, ¿cierto? Sí, son los dos nuevos de lo que hablamos la semana pasada, sí, señor. Seguimos con auxiliares de bodega, turnos rotativos, necesitamos muchas operarias de aseo en sector hospitalario. Ese, por ejemplo, no importa qué nivel académico tenga, volvemos y repetimos, el certificado en el que vaya de estudio, operarios de producción. Oiga, y operarios textiles, de máquina plana, fileteadora también. Sí, pues posibilidades hay hartas. Y mire que no solamente porque este técnico electromecánico, de todas formas, ya es un cargo de alto nivel, llamémoslo así, y es una bonita posibilidad para las personas. No, hay muchos. Pues vamos ahí, seguramente mucha gente no alcanza a copiar, no alcanza de pronto a escuchar todas las posibilidades y oportunidades aquí a través de la radio. Sin embargo, pues nosotros tenemos la ventaja que el programa queda colgado en periodismopublico.com y cualquier persona puede volver a escuchar esta sección o simplemente esperar que colguemos la noticia ya escrita en la página periodismopublico.com y ahí sí como el cuento, juiciositos cada uno de las ofertas. Ariel, me parece importante de pronto resaltar una que se me queda por fuera y es el asistente de comercio exterior. Okay. Estas posibilidades a veces en Soacha, donde son técnicos, tecnólogos o están estudiando alguna carrera profesional, pocas veces se ve y me parece importante resaltarla porque es una muy buena posibilidad, además que la empresa está ubicada aquí en Soacha. La de comercio exterior, ¿sí? Sí, señor, asistente de comercio exterior. ¿Y hay qué, hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Sí, señor. Una duda, ¿los conductores qué edad se maneja? ¿Tenemos el dato o lo prometemos mejor lo colgamos en la página? Ariel, pues realmente no es un secreto para nadie, efectivamente, que se maneja en muchas vacantes un límite de edad. Ajá. Sí, pero... Yo ya estoy viejito, yo ya no... Pero es importante pues que estando regidos por el Ministerio de Trabajo, cuando a nosotros nos colocan un límite de edad, también es una discriminación a todas las personas. Sí. El conductor... Pero reglas son reglas, ¿qué hacemos? Reglas. Y si así son las empresas, pues ¿qué hacemos? Sí, este conductor tiene un límite de edad de 40 años.